¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Un saludo desde España. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo te va? Muy bien. Yo tengo una pregunta, porque en la última entrevista que le hizo Andy Kundesov, dijo que para usted el mejor entrenador del mundo era Mourinho, que suena para el Real Madrid. ¿Le parece un buen entrenador Mourinho para el Real Madrid? Sí, si tienen plata, que seguramente Florentino la tiene, yo creo que ya es número puesto. Lo que pasa es que está luchando también con un grande que es el Inter y con un grande que es Moratti. Pero muchas veces uno deja de lado el dinero para buscar gloria, y el Real Madrid hoy significa gloria, y Mourinho esa no se la va a perder. Seguramente que va a hacer todo. Si le llevan a los jugadores que él pidió, en el caso Mike, en el caso Milito, yo creo que es número puesto. Bien, Antón, cerrá con algo, tirale como vos, aprovechá tu oportunidad, Antón. Nada, simplemente preguntarle que estamos aquí convenciendo en España, Diego, en España, a Vicente del Bosque, a ver si se afeita el bigote, si España gana el Mundial, algún reto de Maradona, alguna apuesta si Argentina sale campeón en Sudáfrica. Me pongo en bola y salgo a recorrer el obelisco. Antón, un beso grande. Diego, te agradezco muchísimo.